Y está con nosotros una querida hormiga a la que ya saludamos diciéndole feliz día, ¿cómo le va Carmen Oviedo? Muy buenos días, acá estamos en el medio del camino, van a sentir ruido. ¿Para dónde están yendo? ¿Están yendo para Arzink? No, todavía no, todavía es no. A las 18 horas. Ah, bien, bien, me habían dicho que estaba esta actividad que iban a realizar, pero claro. Pero bueno, cuéntenos cómo viene organizada. Bueno, en realidad yo no pude participar de las reuniones, pero bueno, vamos a participar del acto, o sea, en homenaje, que hoy se recuerda el día Mundial de las Mujeres, pero es por el Grupo de Mujeres, de ahí surge el día, ¿no es cierto?, internacional, sí. De que lucharon las obreras por sus derechos. Y bueno, el mejor homenaje que podemos hacerles es hacer un acto frente a esta gente que se quedó sin trabajo, que se está luchando, bueno, y seguir, apoyar esa lucha. Totalmente, totalmente. Esto va a ser a las 18 ahí enfrente de Arzink. Sí, están todos invitados, los que quieran participar. Y también es lindo homenajear a las mujeres con esta lucha, apoyando a estos obreros y a estas familias. Y en el nombre de ella, a tanta gente, tantos obreros y familias que se han quedado sin trabajo y que están pasando momentos difíciles. De una. Lo que también se me viene a la mente es que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exacto, también. Por eso, hoy en día creo que la mayoría de las mujeres, trabajamos, todas trabajamos, ya sea en la casa, donde estemos, trabajamos. Uh-huh. Y muchas estamos siempre permanente en la lucha de lograr más derechos, que se nos respeten los derechos, y bueno, todavía faltan muchos derechos por lograr en las mujeres. Totalmente, totalmente, y muchas luchas que conquistar. Carmen, también, bueno, como integrante de este de lo que es Poriajú, de haber trabajado en lo que fue ANSES, aquí el punto de contacto, estar todos los días en el barrio también en lo que es la lucha social, ¿cómo ves el rol de la mujer en todos estos espacios de lucha? Sí, el rol de la mujer es muy importante en la sociedad. No por eso dejamos de lado a los hombres, que también son importantes, son nuestros compañeros. Uh-huh. Pero hoy por hoy las mujeres están cumpliendo un rol importantísimo, desde la casa, desde el hogar, desde la escuela, desde un hospital, de donde sea, en todos los lugares, en los derechos humanos, en esto hoy en día, que el no en el genocidio de mujeres, ¿no es cierto?, que hoy está muy, muy, cada vez peor. El rol de la mujer en la sociedad es muy importante, importantísimo, de donde estemos, siempre en la lucha, aunque a veces hay mujeres que no se dan cuenta, cuando están peleando un precio, ya están luchando por algo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, también sabiendo que está injustamente presa una mujer en este gobierno, Milagro Sala, también, bueno, la lucha se hace extensiva para su liberación, más que nunca. Sí, también en eso, ¿no? más allá, no nos tenemos que dejar picarle eso por lo que dicen los medios, porque dicen cada barbaridad de esta chica Sala, de esta señora, una militante que ha hecho tanto, por eso molesta a este gobierno, porque ha hecho muchísimo para los que menos tienen, y eso es, para ellos es lógico, es molestia, como somos muchos, hay muchos militantes que a ellos les molesta cuando se hacen obras, ¿no?, para el que menos tiene. Ahora, también quería preguntarte qué fue lo que pasó por tu cabeza, los sentimientos que tuviste, cuando también con, bueno, junto a, lo, a los compañeros de Nuevo Encuentro de la región, cuando se enteraron lo que sucedió en Buenos Aires con este esta inauguración de un local, cuando interrumpieron a balazos, digamos, como las peores épocas de nuestro país, ¿no? Mira, todos repudiamos totalmente todos estos hechos porque es una persecución terrible hacia los militantes que no tiene, creo, disfrazado, porque bueno, antes eran buenos los militares, pero esto no sé, esta es otra clase de genocidio, ¿entendés? Nosotros lo tomamos así, con disfrazado, para colmo con el voto popular, ¿entendés? Claro. Entonces, es peor que hagan estas cosas. Y repudiamos totalmente, tanto para Nuevo Encuentro como para todos los militantes que son perseguidos, porque están siendo perseguidos, son echados del trabajo, cuando no son ningunos ñoquis, ellos dicen que son ñoquis, o sea, totalmente, no sé, realmente cada vez peor este gobierno, cada vez hace más cosas terribles en contra de la democracia, en todo esto que se construyó con tanto sacrificio y que hubo tantos logros y que hoy este gobierno está destruyendo. Totalmente, totalmente, Carmen. Y bueno, y recordar, lo decíamos ayer, pero que fueron dos mujeres las heridas, sí. Bueno, por suerte no corrió riesgo su vida, no pasó a mayores, sí fueron heridas de bala, bueno, una estuvo en grave estado, ya pasado fuera de peligro, pero una de las chicas, una de las militantes, tenía su sobrinito en brazos, o sea, fue terrible, esto es algo que aparte se está, como bien decías vos, Carmen, se lo están minimizando estos hechos por los medios, parece que no pasara nada, que estuviera todo bien, y es algo... para no dejar pasar, digamos, tiene que ser repudiado totalmente. Pero bueno, no hay que ocultar nada, hay que, por todos los medios que tengamos, tenemos que difundir, tenemos que, ya sea si tenemos un amigo que tenga un diario, o sea, la comunicación es lo más importante que podemos tener en este momento, las redes sociales, todo, pero no dejar pasar nada, o sea, difundir todas las barbaridades que está haciendo, porque ellos tienen todo. La mayoría de los medios más grandes y algunos chicos también se han vendido, están comprados. Entonces están a favor, no tapan todo. Bien. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Carmen, por estos minutos. Repetimos entonces la actividad del acto del día de hoy. ¿Qué nos puedes decir? A las 18 horas, sí, frente a Argin. Frente al nos 5, encontramos a las 18. Ahí. Todos los que quieran participar, es libre. Y ya digo, es para apoyar esta lucha. Y a las mujeres les digo, bueno, cada una lo manejea, se manejan las mujeres de diferentes formas. Algunas, bueno, lo hacemos militando, pero también lo hacemos festejando, porque a la noche nos vamos de festejo. Esa, muy bien ahí. Así que desde el lugar donde estén, feliz día, mujeres. Y a no bajar los brazos desde el lugar, ya vuelvo a repetir, desde el espacio donde estén, no bajen nunca los brazos, siempre hay por qué luchar, por más que nos pongan piedras, hay que saber sortear las piedras y seguir adelante. Totalmente. Fuerte abrazo, Carmen.